Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Estamos con Alfredo Rosso reviviendo Glastonbury en Orejas al Universo. ¿Podrías decir que Glastonbury de alguna manera revive Woodstock? Mira, es lo más cercano que hay a ese espíritu de que un festival de música tiene que ser también un festival espiritual, un festival de alegría, un festival de unión, ¿no? Y un festival de afecto y de amor entre la gente, porque eso es lo que yo he sentido y lo que hace que cada vez que me tengo que llega el momento del final me agarre una mezcla de alegría y melancolía. Y vos sabés que hay un caminito que conduce a la salida, porque hay varias salidas, imagínate que es un lugar enorme, pero yo me encuentro con la persona que me lleva al lugar donde estoy parando, en un lugar. Y para llegar a ese lugar hay que subir por un camino que se llama Muddy Lane, o sea, el sendero barroso, que irónicamente es el que menos barro tiene. Y entonces mientras voy subiendo por ese senderito, a través de la arboleda, se puede ver de noche ya todas las lucecitas del festival y la cúpula del escenario de la pirámide encendido. Y yo siempre me paro un momentito en la mitad del sendero, miro el festival y digo, hasta pronto, Glastonbury. No digo chao, digo hasta pronto, porque siempre tengo la esperanza de poder retornar. Porque siempre es como una carga de pilas espiritual, yo vuelvo distinto. Yo siempre digo que cuando uno sale del país, sale contento y vuelve contento, porque uno quiere a su tierra. Y cuando voy a Glastonbury, vuelvo contento y vuelvo recargado, ¿viste? O sea que es como una. Es un gran cargador de pilas espirituales. Como gran periodista que sos, tuviste la suerte de poder ir tantas veces. ¿Hay un tratamiento especial para la prensa? Sí, en realidad no un tratamiento especial, pero hay un sector especial de la prensa que, bueno, que tiene sus privilegios, no lo vamos a negar. Para empezar, tenés un sendero que corta camino entre el escenario más importante, el Pyramid Stage, y el segundo más importante, que es The Other Stage. Hay mucha gente que cubre el festival exclusivamente yendo y viniendo entre esos dos escenarios y ocasionalmente yendo a algún otro. Yo soy mucho más inquieto y ando por todo el predio de Glastonbury. Pero lo que tiene de bueno esa zona de la prensa es que tenés un lugar para descansar, una carpa de prensa donde generalmente hay por lo menos café y té para reponer energías. Están las mesas con las máquinas, con las laptops, digamos, todos los elementos tecnológicos para que la gente que vive ahí pueda transmitir las fotos, porque eso está cubierto por todos los medios de música de Gran Bretaña y por los grandes diarios de Gran Bretaña. Y tenés también como una especie de parque que rodea el sector de prensa donde la gente puede chill out, ¿no? Donde puede descansar un poco de tanta música. Y también hay unos baños que son un poquito distintos, ¿no? Más, si querés, más pulcros o mejor organizados. Pero esos son los privilegios, ¿no? No hay otro privilegio, después sos uno más. Y decía, si no entendí mal, que el festival, la BBC lo televisa. Sí, la BBC de Londres desde siempre se puso el festival al hombro, como solía decirse, ¿no? Aquella metáfora futbolera. Filma los principales escenarios, lo transmite en tiempo real y después lo conserva como una especie de archivo durante varias semanas. Ese archivo está disponible, lamentablemente, solo para el público británico, pero a veces en lugares como YouTube tienen autorización para subir pedacitos, o sea que la gente en general en todo el mundo puede al menos tener una degustación de lo que es Glastonbury. Te propongo un pequeño jueguito. Dale. Que sería agarrar escenario por escenario y según el escenario, ¿qué es lo que más te gustó? Bueno, cómo no. Bueno, de la Pyramid Stage, debo decir que lo que más me gustó este año fue la actuación de la ELO, la actuación de Gregory Porter y bueno, la de Coldplay, porque tuvo ese final tan especial con Barry Gibb y con el propio organizador Michael Ibis cantando el tema My Way. E históricamente, ¿a quién ponemos? ¿A quién ponemos? Me gustaría algo distinto. The Last Shadow Puppets, la banda que tiene a Alex de los Arctic Monkeys y a Miles Kane, y que estuvo muy bueno, fue otro de los grandes shows de la Pyramid Stage. Alfredo, eran The Shadow Puppets en Bad Habits. ¿Qué más tenemos? Otra cosa impresionante en el Pyramid Stage fue la presencia de un tremendo trío de rock y de blues que son los ZZ Top, ¿no? Verlo a Billy Gibbons con su barba y su guitarra fue una cosa impresionante, así que me encantaría elegir también un tema de ellos. Es increíble, ¿no? Algunas edades que tiene el rock and roll, ya promedio 70 años, 75. Sí. A mí me impresiona eso. Bueno, pero esto está bárbaro porque quiere decir que realmente es una música ecuménica que trasciende clases sociales, que trasciende nacionalidades y que trasciende segmentos etarios, como se dice ahora, ¿no? O podés tener un pibe de 20 y pico de años tocando su primer recital en un escenario oculto de Glastonbury, podés tener una banda cuyo promedio de edades son 70 arriba de la Pyramid Stage. Así que eso me parece fantástico. Y los jóvenes reaccionan bien, es decir, es como... Sí, en general la gente es muy receptiva porque yo creo que esa conciencia de que el rock es una larga cadena y todos sus eslabones son importantes, yo creo que eso se le hace carne al público de Glastonbury. Bueno, ahora vamos a ZZ Top, como dijiste. Sí, vamos a ZZ Top y después seguimos. Dale. All right now, we can't let tonight go by without doing this one right here, y'all. Everybody knows about getting dressed up now. A 1, 2, 3, hell. We'll be right back. Otra cosa impresionante en el Pyramid Stage fue Squeeze, porque Squeeze es una banda creada en los 80s por Glenn Tilbrook y Chris Difford, dos compositores que para mí están a la altura de los grandes compositores ingleses, ¿no? Algunos dicen que son los Lennon y McCartney de los 80 y te digo, parece exagerado, pero no sé, para mí son geniales. Entonces, en esa época grabaron algunos discos formidables como Argy Bargy, como It's Side Story, como Cool for Cats. Y al principio lo tenían al mismísimo Jules Holland en teclados, o sea, una super banda. Siguen vigentes tantas décadas después y fueron una de las presencias luminosas de la Pyramid Stage de Glastonbury 2016. Así que me encantaría escuchar un tema que se llama Labeled with Love, que es uno de sus hits, Etiquetado con Amor. Unscrews the top of a new whiskey bottle and shuffles about in her candlelit hovel like some kind of witch with blue fingers and mittens. She smells like the cat and the neighbors she sickens. The black and white TV is long seen a picture. The cross on the wall is a permanent fixture. The postman delivers the final. She sells up a silver poodle's in China. Drinks to remember me and myself. Winds up the clock and knocks dust from the shelf. Home is a love that I miss very much. So the past has been bottled and so much, Glastonbury. Thank you for welcoming us into your hearts. ¿Cuánto tenemos que caminar hasta el segundo escenario? Bueno, si tenés que dar la vuelta y no sos periodista, tenés unos fácilmente unos 15 minutos. O sea que tenés que darle pata. Tenés que tener buenas piernas en Glastonbury en lo posible. Debe haber gente corriendo, ¿no? Cuando no hay barro hay gente corriendo para no perderse a sus ídolos. Lo importante es no comer demasiado tampoco, porque si no estás pesado y no tenés demasiada ganas de correr. Así que hay que estar con buen estado físico para ir a Glastonbury. Hay otros festivales donde los escenarios están más cerca. Latitude, Tin the Park, el mismo Roskilde. Pero Glastonbury te exige un buen estado físico. Bueno, llegamos ya al segundo escenario que se llamaba... Se llama The Other Stage. Y ahí vi un par de cosas que me gustaron mucho. Ya hablamos de PJ Harvey. Pero hay una cosa que quiero señalar que me gustó mucho, que es una banda de rock moderno cuasi gótico, que son los Editors. Así que vamos a escuchar un tema de ellos. Same ideas, throw it away, let's make pretend. On the mind, in the wind is the light, in the wind is the pulse. Oh, little heart, little soul, little space, little time, little love, little peace, little crack. On the mind, in the wind is the light, in the wind is the pulse. I'm a war machine, I'm a war machine. It's the same. Thank you very much, everybody.